comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Última semana de agosto, un nuevo informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Echelén Correa, desde los Andes venezolanos. Y para esta semana vamos a estar conectando con la República Oriental del Uruguay, con Venezuela, Brasil y Colombia. Para esta semana, la agencia Prensa Rural nos trae noticias del Partido Político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. La Biglietti nos cuenta cómo avanzan las asambleas populares haciendo sus propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Y la agencia Pulsar trae novedades del funcionamiento de la empresa Brasil de Comunicación. Antes de contactar con nuestros aliados y aliadas, vamos a ir al sur de nuestra América, a la República Argentina, porque el 30 de agosto fue el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida. Esta categoría es utilizada para referirnos a los hombres y mujeres que han sido desaparecidos por la violencia del Estado y que aún continúan desaparecidos, desaparecidas, pero también para aquellas personas que hoy se encuentran entre nosotras, dando testimonio y luchando, pero que en algún momento de su historia permanecieron detenidos de manera clandestina y desaparecidas por un periodo de tiempo. Parece que el calendario en Argentina se apretó, se puso intenso para finales de agosto, porque el 1 de septiembre se cumplió un mes de la desaparición del joven Santiago Maldonado. Recordemos, Santiago fue desaparecido durante una represión de la Gendarmería Argentina en la comunidad Los Mapuche de Cuyamén, en la provincia de Chubut. Aunque el gobierno de Macri no asume sus responsabilidades, la población argentina y mapuche se encuentra movilizada y reclama por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las calles de grandes y pequeñas ciudades del país se colmaron de la presencia de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, pero también de hombres, mujeres y jóvenes que salieron de sus casas en favor del ejercicio de la memoria y la reafirmación de esa consigna que tan fuerte ha sonado en el país sureño, que es nunca más una desaparición forzada. Se calculan 250.000 personas en la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires y cientos de miles a lo largo y ancho del país este 1 de septiembre reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Lamentablemente, la movilización terminó con heridos y detenidos, una metodología que el macrismo parece estar desarrollando de manera sistemática, porque cuando las actividades masivas comienzan a finalizar y sus asistentes a dispersarse, fuerzas de seguridad vestidas de civil comienzan a provocar y a atacar en general a las personas más jóvenes que se encuentran todavía en el espacio. Las organizaciones sociales han denunciado medio centenar de personas heridas y privadas de su libertad. El conservadurismo, el fascismo social y político está ocupando la escena argentina con total protagonismo y complicidad del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Eso nos pone en estado de alerta a cada uno y cada una de nosotras en el territorio que sea que nos encontremos. Además, desde el CICSI queremos repudiar y hacer eco de las denuncias de militantes de organizaciones que hacen vida en el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, porque han sido perseguidos y allanados algunos espacios y locales que ocupan estas organizaciones, concretamente en la provincia de Córdoba. Nuestro repudio para estas prácticas que parecía que habían quedado en el pasado. Para iniciar el informativo de esta semana, vamos a irnos con Juan Barragán Castellanos, de la Agencia Prensa Rural de Colombia, porque la ex guerrilla de la FARC lanzó su nuevo partido político. conservando las mismas siglas, ahora se transforman en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De esta manera, los y las excombatientes dan un importante paso en el camino hacia la actividad política legal. Vamos a contactar con el compañero Barragán Castellanos, compartiendo antes un fragmento del informe central al Congreso Fundacional del nuevo partido que escribió el Estado Mayor Central de la FARC-EP. Y dice así: la paz que hemos alcanzado no es una paz perfecta, en cuanto es una paz negociada. Es la paz de la continuación del conflicto social y de la continuidad de nuestras aspiraciones y propósitos a los que nunca hemos renunciado ni renunciaremos por la vía exclusivamente política. Es la paz basada en acuerdos, a nuestro juicio, mínimos y básicos para avanzar en la superación de las causas de origen y persistencia del alzamiento armado y, sobre todo, para ofrecerle y dejarle a la sociedad colombiana un legado que abre la posibilidad de iniciar un proceso de democratización política, económica, social y cultural que, de materializarse, transformará para siempre la vida de la sociedad en su conjunto y abrirá las alamedas del bienestar y el buen vivir de las grandes mayorías. Con este fragmento del Estado Mayor Central de la FARC-EP, vamos a entonces contactar con el compañero de Prensa Rural para que nos cuente sobre cómo se vive el lanzamiento del nuevo partido político de la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Soy Juan Sebastián Barragán, de la agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. El pasado 1 de septiembre, la exinsurgencia de las FARC lanzó públicamente su nuevo partido político en un impresionante concierto que se realizó en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá. Del 27 al 31 de agosto, más de 1.200 delegados entre excombatientes y miembros del Partido Comunista Clandestino Colombiano se dieron cita en la capital de la República para desarrollar el Congreso Constitutivo del nuevo partido. En rueda de prensa, el vocero y exnegociador de paz de las FARC, Iván Márquez, hizo un balance sobre el contexto en que lanzan su nuevo partido. Informamos a la sociedad colombiana que hemos dado uno de los pasos más importantes de nuestro proceso de reincorporación a la vida civil con la creación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. De esa manera estamos dando continuidad a través de la vía exclusivamente política a los propósitos y aspiraciones históricas por un nuevo orden de justicia social y verdadera democracia para nuestro país. El partido surge en un momento decisivo de la vida política del país, en el que se hace imperioso consolidar el proceso de construcción colectiva de una paz estable y duradera que cambie para siempre la vida de nuestra generación presente y, sobre todo, que le ofrezca nuevas perspectivas a las generaciones futuras. El nuevo nombre que adoptó la exguerrilla es el resultado de un ejercicio democrático que se llevó a cabo en el Congreso Constitutivo del nuevo partido. Con 628 votos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se transformaron en la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Junto a la definición del nombre, las FARC también decidieron cambiar el logo que los acompañará en su accionar político-legal. Una rosa roja, como la que usan varios partidos políticos de la izquierda europea, será la nueva imagen con la que las FARC buscan ser identificados. Así se refirió Iván Márquez al tema de la escogencia del nombre y el logo del nuevo partido. Puede ser que para algunos las siglas FARC arrastren una carga negativa, pero también representa al mismo tiempo nuestro acumulado histórico, nuestro pasado revolucionario que no se va a desdibujar. Nosotros solamente vamos a continuar el conflicto, pero ya en otro terreno, el de la vía política legal. Entramos directamente a la dejación de las armas para hacer política. Quisimos en el Congreso encontrar un símbolo que fuera conocido por todo el mundo, que lo viera por que se encontrara en todas partes, y queremos que lo asocien con nosotros, que cuando vean una rosa roja, vean a las FARC. La rosa tiene una carga muy positiva. La rosa es hermosa. La rosa significa amor. La rosa significa amistad, corazón abierto. La rosa significa brazos abiertos para acoger a todo el mundo. Y por eso nosotros queremos que a este nuevo partido se vinculen de una u otra manera todos los colombianos que quieran cambio. En el marco del Congreso por un Gobierno de Transición para la Reconciliación y la Paz, los delegados también decidieron ampliar su dirección política nacional, que definieron estaría integrada por 111 miembros. Pese a las importantes conclusiones, los voceros de la FARC no revelaron los nombres de quienes integrarán su dirección ejecutiva y tampoco dieron a conocer a las personas que lo representarán en el Senado, pues esa será una decisión que tendrán que tomar los 111 miembros de la dirección nacional. Son varios los retos que tendrá que afrontar la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sin embargo, la esperanza está empeñada en que con la implementación del acuerdo de paz se abra la puerta para que los colombianos conozcan las propuestas transformadoras que el Partido de la Rosa le ofrece a un país sumido en la corrupción y la desidia. Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. De Colombia nos vamos a ir a Brasil. La agencia Pulsar amplifica las voces de periodistas de la EBC, empresa Brasil de Comunicación. Estos periodistas vienen denunciando que a un año del golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff existe un desmantelamiento de la comunicación pública. EBC es una empresa de comunicación brasilera pública creada en 2007 durante la presidencia de Lula da Silva. Vamos a contactar con Diliane Justino para que nos cuente sobre la situación de este organismo allá en la República Federativa del Brasil. Os membros do extinto Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, lançaram uma nota denunciando os impactos da medida provisória 744, que alterou a estrutura da empresa. Publicada pelo governo de Michel Temer no ano passado, a medida completou um ano nesta sexta-feira, 1º de setembro, e ainda é motivo de polêmica entre governistas, funcionários da EBC, comunicadores e outros especialistas. A última presidenta do conselho, Rita Freire, afirma que a empresa abandonou o modelo de comunicação pública, que se pauta no interesse social e coletivo. De acordo com ela, o que está acontecendo com a EBC hoje, além do desmonte de vários setores, é servir ao governo federal como uma linha de transmissão de seus interesses. Na nota divulgada, os conselheiros denunciam, entre outras coisas, a situação em que se encontra a Rádio Nacional da Amazônia. O veículo é apontado como sendo fundamental para as comunidades da região norte do Brasil e está sem sinal desde março deste ano. Segundo Gésio Passos, coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e repórter efetivo da Rádio Nacional, os trabalhadores vêm tentando construir a resistência contra o desmonte da EBC. Ele conta que o governo prefere gastar milhões em ponto eletrônico dos funcionários do que garantir a transmissão da Rádio Nacional da Amazônia. A questão hoje da EBC é o desmonte, né? Você coloca a EBC em completo estado de exceção. Então há um cerceamento total da empresa por parte do governo, com o objetivo claro de acabar com a comunicação pública. Frente a isso, os trabalhadores e entidades sindicais vão tentando resistir, construir as resistências. Né? A gente teve, por exemplo, agora, né, um corte abrupto de correspondentes que atuavam em 5 estados da Agência Brasil, porque os mesmos assinaram uma carta questionando o assédio moral realizado pelo chefe de redação. Chefe de redação que é o gerente, na verdade, da Agência Brasil. Então essa foi a última nossa denúncia, né? A tentativa de retaliação clara dos empregados. Os empregados tinham até, pelo menos até janeiro, como correspondente, porque eles fizeram um processo seletivo. e foram ordenados sua volta sem nenhum diálogo. Enfim, a tentativa de enfraquecer claramente a comunicação pública, enfraquecer o alcance da comunicação pública produzida pela EBC. Tem uma situação da Rádio Nacional da Amazônia, que está desde março fora do ar, e a empresa não investe em recursos para retomar o transmissor da Rádio Nacional da Amazônia, enquanto ela gasta, prefere gastar outros tipos de recursos, como, por exemplo, ponto eletrônico dos empregados. Está sendo gasto quase 2 milhões de reais com ponto eletrônico. Esse valor do ponto eletrônico poderia ser destinado para restabelecer o sinal da Rádio Nacional da Amazônia. Então, temos uma situação muito complicada. Ataques diários às pautas que fazem um viés crítico, que traz à população a independência, que deveria ter a comunicação pública, para uma pauta subordinada aos interesses do governo federal. A nota dos conselheiros faz referência ainda a um excesso de governismo na cobertura jornalística da empresa. A crítica também é feita pela Comissão de Empregados da EBC. Outra denúncia feita pelos funcionários é a falta de discussão das pautas e aprofundamento de certas coberturas. O que se tem feito, via de regra, é o jornalismo oficialesco, que simplesmente reproduz o que o governo fala. Tudo que foge disso tem tido muita dificuldade para ser trabalhado e para ser publicado. O problema tem sido exposto também pela ouvidoria da EBC. O órgão tem criticado com frequência a falta de contraponto em reportagens e programas que abordam as propostas do atual governo. De Liane Justino, da Pulsar Brasil. Saludamos ahora a la web radio La Biglietti desde la República Bolivariana de Venezuela, que luego de un mes de instalada la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, ha iniciado la instalación de los comités constituyentes, que son ámbitos de participación, debate y propuestas de la población en general a la nueva constitución del país. Con el reporte de Ñurka Calderón, vamos a conocer cómo se están dando estos procesos de debate popular. Mientras que la corriente de opinión y difamación internacional habla de que en Venezuela se instaló una dictadura, los medios alternativos y populares nos cuentan cómo participa el pueblo en este proceso innovador para América y el mundo. Mi nombre es Carmelo Sánchez. Estamos trabajando ahora en la parte de la comuna agroturística en Teniques, en lo que es la vocería de ejecutiva. Y ahora en este momento pues estamos convocando pues a las comunidades para hacer lo que es la propuesta a la constituyente, ya que nos brindan esta oportunidad y es el momento de que nosotros como Poder Popular hagamos sentir que estamos y vivimos en Venezuela y tenemos parte de eso, y para aprovechar pues esto de la democracia participativa y protagónica que se viene hablando desde el año en que se hizo pues la nueva constituyente que tenemos, es decir, desde el 99. Entonces, de ahí para acá se viene implementando pues lo que es esta democracia participativa y protagónica. Y hoy en este momento estamos a nivel de país, de Venezuela, trabajando en cuanto a lo que es la constituyente. Ya tenemos allí los diputados que están elegidos por cada uno de los sectores, por cada uno de los municipios. Pues nos compete a nosotros, como Poder Popular, también poner de nuestra parte, dar ese aporte, ese granito de arena, a que esa nueva constitución pues, nos tome más en cuenta como debe ser, porque en lo que es el Poder Popular, las leyes del Poder Popular están, pero no están dentro de la constitución como tal. Nosotros como Poder Popular queremos que, o la propuesta es de que en realidad se haga valer como tal, porque hemos tenido muchos tropiezos con el poder constituido y son cosas que no debe de ser, porque si estamos también, si nos toman como otro poder a nivel de Venezuela, pues nosotros tenemos que ejercer y que nos lo dejen ejercer como tal, porque de nada sirve que seamos un poder y que entonces el poder constituido nos tenga aplastados todo el tiempo. Entonces es necesario entender en esta parte. Y tanto el poder constituido, los que están allí, los que son alcaldes, concejales, diputados y todo lo demás, como la gente que está dentro del Poder Popular también entienda que somos eso, que somos un poder y que tenemos que administrar y que tenemos que aprovechar y que tenemos que participar en esa democracia participativa y democrática que nos da en este momento que nos está dando la constitución desde hace tiempo, las leyes, mejor dicho, las leyes que se habían venido promulgando desde el 2006 hacia acá, con el Poder Popular, que son las que vamos a llevar a insertar dentro de la constituyente, porque como dije antes, no están dentro de la constituyente y puede venir cualquier gobierno más adelante y derogar esas leyes. Entonces lo que se busca es enriquecer, es fortalecer, es brindar la constitución con esas nuevas leyes que se han venido creando desde el 2006 para acá. Nosotros acá en Venezuela, pues eso es lo que tenemos que aprovechar, que la gente tiene que integrarse, la gente tiene que saber que no es tan solo dejar ese trabajo a las personas como diputados de la constituyente, que no son ellos los que simplemente con sus ideas van a hacer en sus comisiones los artículos articulados de la nueva constituyente, sino que es la participación, es el debate del pueblo, de allí tienen que salir todas esas propuestas, es allí el llamado que hay que hacer para todas las personas, de todas las comunidades, de todos los sectores, a que propongan también, que se reúnen en asamblea y propongan también sus inquietudes, sus propuestas hacia a lo que va a ser el reforzamiento de la nueva constitución. Porque si tenemos esta oportunidad y nosotros no la hacemos, dejamos pasar el tiempo, pues entonces después vamos a estar lamentando. Qué lástima que pasó el tiempo y yo no hice siquiera la diligencia de proponer algo a la constituyente, algo que nos beneficie. Porque si a ver vamos, nosotros nos sentamos a analizar la constitución y en todos los pasos que están allí, a todos nos interesa la salud, que la seguridad, por nombrar alguna la parte de producción, la agricultura, todo eso nos interesa a todos. Entonces es necesario que nosotros como ciudadanos, como venezolanos, aportemos algo hacia a esa nueva iniciativa que tenemos como es la constituyente, porque eso de perder la beca y dejar que el poder constituido se apodere allí de todo, entonces nosotros no vamos a quedar en nada. Entonces es necesario, el llamado es a todas las comunidades a que participen. Ya se van a venir formando lo que son los comités constituyentes de cada municipio, para entonces que ese comité también se encargue de ir reuniendo a la gente y ir presentando esos debates. A medida que se vaya debatiendo, los diputados allá en la Asamblea Nacional irán bajando las informaciones y nosotros también iremos aportando en cada debate que se dé allá, para ver si la cosa cambia aquí en Venezuela, de que en realidad vayamos hacia ese poder comunal que tanto se está planteando. Vamos a hacer enlace con Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay. Vamos a escucharlo. Gracias, Ayelen. El pasado viernes 25 de agosto se celebró, como todos los años, un nuevo día del Comité de Base a lo largo y ancho de todo el país. Esta estrategia de fomento e impulso de espacios de encuentro, debate y propuesta es considerada como la fuerza motriz de las bases del partido Frente Amplio, una coalición de partidos y movimientos de izquierda fundado en 1971 y que recién en 1990 logró llegar al poder al ganar la Intendencia Municipal de Montevideo, conglomerado urbano que aglutina más de la mitad de la población del país. Los 25 de agosto, dirigentes del Frente Amplio, legisladores y gobernantes recorren los comités donde se eligen a su vez las autoridades de cada uno de ellos y que permanecen en el cargo por un año. Los cargos a elegir son el presidente del comité y las tres secretarías principales, que son las de organización, comunicación y finanzas. Según el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, en los comités de base participan habitualmente unos 15.000 militantes en todo el país. Para conocer más sobre la vigencia, pertinencia e importancia de los comités de base como instancia popular de participación, desde Corresponsales del Pueblo recogimos la palabra de uno de los militantes y dirigentes a su vez Frente Amplista del departamento de Canelones, integrante del Partido de la Victoria del Pueblo, Carlos Garola. Garola destacó la vigencia de esta instancia de participación y de democracia inserta en las comunidades como un elemento que destaca y define al Frente Amplio como una fuerza que promueve la participación, la organización y la democracia en el seno de las comunidades. En realidad, esta instancia es muy importante para todos los Frente Amplistas porque, bueno, además de elegir las autoridades, los comités de base, es decir, quién va a presidir ese comité, quiénes van a integrar esas comisiones, que es muy importante para nuestra fuerza política, También allí generalmente discutimos de política, ¿no? Más en un momento como este, en el cual la izquierda en América Latina y en nuestro país, bueno, en toda la región, tiene varias dificultades, ¿no? Así que con más razón aún, es una instancia también de discusión, de reflexión, además de festejo, ¿no? Porque también es una instancia de festejo. Muchos comités de base también realizan sus asambleas con comidas, con chorizadas, con tortas fritas. Es una fiesta y, bueno, en un momento político tan especial como este, ¿no? En el que el Frente Amplio también está atravesando una serie de inconvenientes, sobre todo que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la ética, en fin, nos parece que esta es una instancia muy importante. Además, hace poco, en el día de ayer, justamente participamos en una actividad partidaria en la que nos acompañó el viceministro de Asuntos Sociales de Bolivia, Alfredo Rada, bueno, en un intercambio que tuvimos allí con respecto a la situación de las izquierdas en América Latina y analizando toda esta situación tan compleja, él nos decía que estaba asombrado gratamente de cómo funcionaba el Frente Amplio, ¿no? Una cosa que para nosotros es tan común y a veces somos tan críticos con esta herramienta política, nos manifestaba que los comités de base, donde cómo funciona el Frente Amplio con una coalición de partidos y movimiento. Bueno, eso era muy, muy interesante para ellos como experiencia política y, bueno, nos manifestaba un poco su admiración y, bueno, y nos decía también, cuiden esa herramienta que también seguramente hay que mejorar y hay que perfeccionar, pero, bueno, es una herramienta muy válida porque yo creo que como partido político del Frente Amplio, una fuerza política tan policlasista, tan heterogénea, tan diversa, que tenga estas instancias de organizarse en comités de base que siempre han sido cuestionados o han sido cuestionados por algunos sectores de la derecha y también a veces de la propia izquierda, que dicen, bueno, esos comités de base no funcionan como deberían, hay siempre una visión crítica sobre eso. Me parece que hoy más que nunca hay que ver la vigencia que esto tiene como instancia de base para poder analizar la situación política de la coyuntura nacional e internacional. Para este año 2017, en particular, la convocatoria realizada por el Frente Amplio propuso que en los comités se debatan los documentos aprobados por el plenario y la mesa política acerca de la estrategia para los próximos años, así como la visión acerca de la educación de cara a un nuevo Congreso Nacional de Educación. Hasta aquí un nuevo reporte de Víctor Rodríguez, de corresponsal del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal. Esperamos que hayan podido nutrirse de toda la información que con esfuerzo y compromiso militante los medios alternativos generamos a diario. Será hasta el próximo programa. Soy Ayelen Correa y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.